Esto hace referencia a la explanada de la terminal en cuanto a su culminación. Nosotros ya tuvimos con el intendente en el seno del consejo informando que habíamos rescindido el contrato de esta empresa previa intimación por no cumplir en término y forma la tarea realizada. Estos dos cheques fueron abonados con anterioridad a la rescisión, con la avisación del tribunal, con la autorización del tribunal. Corresponden a camiones de cemento que cubrieron una parte de la explanada. Una vez que se rescindió el contrato, no se le entregó a esta empresa suma alguna. Se continuó la obra, se culminó la obra con empleados municipales. Y del presupuesto vigente se ahorró 49 mil pesos que hoy día obran en cuenta de la municipalidad. Este hecho ha producido hechos políticos que realmente son aberrantes. Hace 3 semanas que el Ejecutivo viene soportando campañas de prensa falsas de algunos diarios del departamento, evidentemente operativos políticos, vaya a saber por quién. Nosotros creemos que a 2 meses de que la población de Capilla del Monte nos renovó su confianza, parece que hay fuerzas que cuando no logran los votos tratan de conseguirlo tratando de ensuciar a los funcionarios o a los miembros de los otros poderes, a tal punto de que en el diario Carlos Paz, con respecto a este tema, uno de los concejales que integra este cuerpo ha dicho que esto es bochornoso, cuando no tenía ningún conocimiento de cómo era la situación real. Hemos escuchado de que la municipalidad no terminaba con la obra porque se había robado los fondos. Hemos sido vilipendiados en cuanta radio podemos encontrar sin justificativo y sin argumento y sin pruebas. Y me parece que si este es el camino que vamos a continuar en Capilla del Monte, aquellos que pretendan este camino, el Ejecutivo no les va a responder. Les va a responder con obras, les va a responder con hechos, les va a responder con los vecinos, les va a responder con cumplir con la palabra empeñada. Pero no vamos a perder un solo minuto respondiendo infamias, ni vamos a tolerar ninguna de ellas. Si alguno, acá se ha dicho que el Consejo Deliberante a raíz de esto iría a hacer una denuncia. Uno de los tribunos, Arena, planteó en un medio de prensa que iba a hacer una denuncia. Yo la estoy esperando la denuncia. Ojalá la haga a título personal. Porque a título personal responderá por calumnia e injuria cuando no lo pueda comprobar. Yo he venido con la secretaria de Hacienda, que trae toda la documentación, que desde el punto de vista económico va a explicarlo claramente. Esta resolución del Tribunal de Cuentas ha sido analizado por abogados constitucionalistas y administrativistas del cuerpo legal del Ejecutivo. Prácticamente sonrieron ante la denuncia o ante el planteo de la posibilidad de una denuncia. Es más, se ha dicho de que estos cheques se pagaron luego de la rescisión del contrato. Estos cheques se pagaron en un tiempo muy anterior a la rescisión del contrato. Porque aquel que conozca cómo se produce una rescisión, no es automático. Por contrato nosotros teníamos la necesidad de intimarlos a cumplir con la tarea la cual ellos habían sido obligados. Transcurrieron los días de intimación y recién se rescindió el contrato. Estos cheques fueron directamente a abonar camiones de cemento que se necesitaban con carácter de urgencia. Estábamos en el medio de el verano, la gente no podía esperar más y no podíamos terminar de cumplir con esta tarea. Le digo más, hay dos camiones que trajo esta empresa que no se abonaron los cheques porque la asesoría letrada se opuso. Y esos dos camiones de más lo abonó la empresa. Y lo digo porque se ha iniciado juicio con la empresa por incumplimiento de contrato y daño y perjuicio. Y la empresa nos va a plantear el tema de esos dos camiones que trajeron y no los abonamos porque lo que habíamos decidido era que ante el incumplimiento de ellos, el camión que venía lo pagábamos nosotros, no la empresa. Sin embargo, no se lo abonamos. Sin embargo, la obra está concluida. Y no solamente está concluida, hay 49 mil pesos que se encuentra en la cuenta correspondiente que se pagaron de menos. ¿Dónde está el daño causado a la comunidad de Capilla del Monte? Pero previo a terminar, por favor, Noelia, sí, explica todo lo... Buenos días. Bueno, antes que nada, la Secretaría de Hacienda, como dijo, no hemos visto envuelto en, no sé si con mala intención o por falta de conocimiento, en dichos falaces que muchos de nosotros tenemos familia y dañan. Pero más allá de eso, señor presidente y concejales, como mujer de ciencia que me considero exacta, quiero hablar con pruebas y números. Y por favor a los medios de prensa, que en lo cual mi nombre fue bastante expuesto, como en su momento que era intendenta la concejal hoy María Gabriela Negri, dijeron que nos habíamos sustraído el dinero de la cuenta de la explanada municipal. Quiero decirles que, como dije en la primera conferencia de prensa de esta nueva etapa que me tocó asumir como secretaria, tratamos de tener la mayor disciplina fiscal. Disciplina fiscal que no se había tenido antes, por falta de conocimiento, no digo que fue intencional. Y como leyó el presidente en la resolución que hace la 2018 el Tribunal de Cuentas, dice que se modificaron 12 veces el presupuesto. 12 veces que no lo hizo esta secretaria. 12 veces que mandaron el proyecto al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo aprobó, pero no fue esta secretaria ni este gobierno. Porque para eso tenemos un sistema informático que está Amalia, que es especialista en el mismo y que sabemos perfectamente hacer una auditoría, aunque no nos las pidan, constantemente hacemos controles. Pero más allá de eso, y como los documentos son públicos y es para cada uno de los integrantes de nuestro pueblo que lo sepan, pero que se sepa la verdad. Mi única misión, estando acá acompañando al secretario de gobierno, es que se sepa la verdad. Porque mucho se habla, pero no se presentan las pruebas. Y se pueden ensuciar a personas que somos de toda la vida de este pueblo y que todos conocen nuestra trayectoria y cómo ha hecho y dónde hemos llegado y por qué hemos llegado. Entonces, antes que nada, le voy a decir que esta carpeta va a estar a disposición de sacar copias correspondientes de todos los estados bancarios. Tiene una cuenta específica que se puede ver. Por favor, eso. Sí, aquí está lo que dice con reserva y luego está aprobado por el tribunal. Los pagos fueron hechos el 7 de diciembre. Les voy a ir mostrando cronológicamente. ¿Sí? ¿Cómo no? Estos pueden sacarse copias. Le vamos a mandar eso. ¿Cómo no? La carpeta la vamos a guardar. Esta cuenta tiene los 6 resúmenes bancarios desde septiembre, que por haber estado parado 60 días. ¿Cuál es esta? Esta es por 200.000, la que habla de 130. Están todas acá. Ah, perdón. Están todas. Pensé que era esta. No, perdón, no, perdón, están perdón. Todas. Esta es la que hace referencia también en la resolución. Esta es la cuenta específica que tenía, que después de más de 60 días está paralizado, está el secretario de Obras Públicas, 60 días parado en la explanada de la terminal, cuando se asumió la intendenta María Gabriela Negri, el día 19 me tuve que hacer cargo como secretaria de Finanzas de ponerla en actividad. Este es el saldo que queda. Y hoy se puede mostrar el movimiento conformado nuevamente. creo que es una prueba irrefutable de lo que estoy diciendo. Pero es una prueba. Es un documento inviolentado. Y si quieren, pueden ir hasta el banco y pedir un resumen. Porque todos los integrantes de este pueblo tienen que saber la verdad y pueden estar a disposición, ya que son documentos públicos. Perdón. Cada uno de los resúmenes, para no dilatar el tiempo de ustedes, cada uno de los resúmenes está acá, se puede contrastar perfectamente con todos los pagos que se hicieron, con todas las órdenes de pago que se mandan, con todos los compromisos y con una afectación que se hizo en su momento de 2 millones de pesos, en el cual el tribunal avisó perfectamente. Que el error cometido al permitir adjudicar la licitación a esto es sumamente responsable. Porque a un monotributista no se le puede adjudicar una obra de 2 millones de pesos. Sin embargo, lo autorizó. El tribunal anterior nunca autorizó que un monotributista fuera a licitación. Y buscan toda la documentación. Y estaba en toda la licitación. Entonces, mal puede hablar de fraude, de cosas, quien admitió algo que por lo muy poco es mala praxis. El tribunal está obligado a establecer la legalidad de una licitación. Nunca el tribunal anterior admitió una licitación de un monotributista. Ustedes me dirán, vamos a hacer juicio. Sí, lo hemos iniciado juicio. Hemos recuperado 49 mil pesos. Ahora, los daños y perjuicios de los 2 meses que la rampa no estuvo terminada, que la gente, los ómnibus tuvieron que pasar por Córdoba, ¿quién lo va a pagar? Porque la garantía de esta empresa es inexistente. Y ahí estaba obligado el tribunal a establecer la garantía. Le agradezco al concejal Arias, porque a partir de lo que han hecho con respecto al Tribunal de Cuentas, no va a haber una sola licitación que se adjudique cuando no esté por lo menos 2/3 de los concejales presentes. Y que la caución no sea un documento, que la caución sea una caución de un seguro o una caución bancaria, para que no corramos más este tipo de riesgo. Esto lo hemos solucionado gracias a la voluntad de la municipalidad, gracias a la voluntad del Consejo Deliberante, que admitió que la obra fuera continuada y no fuera paralizada. Pero esto sirve de enseñanza. Acá no es tirar la piedra, esconder la mano y decir la culpa la tienen los otros. La culpa la tienen también los integrantes de los poderes que no participaron y no hicieron cosas correctamente. En su momento, si yo hubiera sido asesor de trabajo, alguno de los miembros que hoy día forma parte, no hubiera admitido esa adjudicación, esa licitación. Porque de lejos se mostraba que esa empresa no tenía solvencia para garantizar esa obra. Gracias a Dios se cortó a tiempo, no se le entregó más un peso, se terminó la obra y cerraron 49 mil pesos. Pero digamos la verdad tal cual es. La verdad es dolorosa, acá la verdad no ofende. Acá tenemos un tribunal que primero nos dice que fue pagado con posterioridad a la rescisión de contrato. Mentira. Que no estaba aprobado. Mentira. Que no estaba avisado. Estaba avisado. Es más, el propio tribunal admite de que la avisación de los 2 millones de pesos. Entonces, nuestra única deseo que hay acá es primero mandarle toda la documentación con la cual nosotros contamos para que ustedes la evalúen, para que el abogado la evalúe, para que vea cuál es el error que cometió el ejecutivo en esta obra, un error que le permitió ahorrar 49 mil pesos. Que por otra parte, esos 49 mil pesos hoy día van a ser utilizados en la pintura. porque de 3 concursos de precios hemos logrado concursos más bajos con una garantía absoluta. Entonces, la secretaria va a obligarse a entregarle hoy día mismo la copia de toda la documentación. Evalúenla. Si algún concejal quiere hacer una denuncia, que la haga. El Ejecutivo no tiene ningún problema de presentarse, tiene las manos limpias. Si el Tribuno Arena considera que hay algún delito cometido, que lo haga la denuncia, que no hable más, que la haga. Y estos operativos políticos, que lo sigan haciendo. Que lo sigan haciendo. Lo que yo lamento es que personas de bien sean damnificadas por mendacidades, por falsedades, por cosas que se dicen en la radio, que se dicen en los diarios. Si se le puede llamar diario. Te pregunto... Sí, Marcelo. Chucho. Acá, para aclarar las cosas, sí. Acá dice que los 2 pagos de 50.000, 8.000, sí, hechos el 1 de diciembre, el 7, no fueron visados por el Tribunal de Cuentas. Ahí, lo sí, está, fue, ahí están visados. Visados por el Tribunal de Cuentas y fue el 7 de diciembre. Uh-huh. Fueron visados. Diciembre, no fue el primero, como dice ahí, de enero. No fueron en enero, fueron el 7 de diciembre, antes de la rescisión. Pero muestro también, porque una de las personas, tanto como la concejala La Negra y fui yo, la que dijeron que me había robado la plata, este está el ajuste, que se hace una vez rescindido el contrato y se manda. Esto nunca se hizo antes en no, la contabilidad no, pero, de la municipalidad de Capilla. Vos contestame esto. Vos sí. Me decís que ellos mienten. Que no, ustedes no pagaron antes yo de la rescisión. No, no, no, bueno, Chicho, perdón. No, no, yo... Dijo que mentía, o sea que no, se pagó visado. Ellos dicen que no estaba visado, se pagó el primero y el 7. Se pagó observado y uh-huh. Después yo mismo lo visaron. No, no, observado es una cosa y otra cosa, o visado ordenado pagar. Son dos cosas distintas. Seguramente. No es lo mismo. Cuando está observado. Del tema. No, yo no, yo estoy aprendiendo. Ah, no, bien. Por eso te agradezco. Sí, sí, no, no, yo por eso me gusta explicar. Vos preguntaste si estaba visado. Por eso, exactamente. ¿Estaba avisado? Sí. ¿Estaba avisado? Sí, no observado, estaba avisado. Decía primero avisado. Primero fue observado y después fue avisado. Primero fue observado y después fue avisado. Pero cuando lo pagaron, dice pago con cheque número tal, 40.000, 40.000 y otro 50.000. Uno el 1 de diciembre y otro el 7. ¿Ya estaba avisado, ordenado pagar o lo pagaron antes de estar avisado? Estaba avisado a pagar ya. ¿Antes? No, o sea, estaba avisado a pagar, estaba correctamente. Porque primero se observó y después faltaba. No sé dónde está Riseri. Riseri está abajo. Faltaba, como ahí bien lo expone, que era el avance de obra. Ellos faltaba el avance de obra con varios. Vos me decís entonces, y que para que coste un acto, para que no haya estas cosas, porque si no leemos una cosa, y después en la vorágine decimos un montón. Que estaba, esto, el Tribunal de Cuentas miente, que estaba avisado y autorizado a pagar, por favor, que quede en acta, los pagos, porque dijo la contadora, del 1 de diciembre y el 7 de diciembre, estaban autorizados a pagar y no como dice el Tribunal de Cuentas acá, que no estaban autorizados. Seguramente ellos tendrán la documentación y vos tendrás también, así que bueno, acá. ¿Podés dejar una copia ahora para dejar la carpeta? No, la vamos a... Ah, no, no, vamos a dejar la carpeta, no, no, no. Vamos a enviar la copia al Consejo de Llorado. Bueno, vamos a enviar la copia al Consejo de Llorado. Llamaremos al Tribunal de Cuentas, llamaremos al Tribunal de Cuentas y conversaremos con ellos también. Que traigan la documentación. Que traigan la documentación. Presidente, ¿puedo pedir la palabra un segundito? Puede ser, perdón, yo como medio de comunicación y le quiero preguntar al doctor Massa, porque como Canal 2 Visión Color, que hemos estado filmando la sesión hace mucho tiempo, ¿no? Me siento un poco afectado porque usted generalizó, Massa, de que como hay un operativo de prensa, eso es lo que creí entender, en contra del gobierno ya hace un tiempo. Me gustaría, por una parte, decir o preguntarle si se está refiriendo, en este caso, a nuestro medio, o preguntarle cuáles son los medios que usted se siente afectado. A ver, yo fui muy claro. Dije, algunos diarios y algunas radios. En ningún momento lo involucré a usted. No, dijo de como, operativo de prensa. Sí, por eso, pero en ningún momento lo operativo de prensa le puede hacer una sola radio. Y no necesariamente tiene que estar involucrado los otros. Yo específicamente me refiero al diario de Carlos Paz. El diario de Carlos Paz es un diario que hace 3 meses que viene permanentemente falseando la realidad y falseando la verdad. Es un diario que plantea que nuestro intendente se encuentra recluido, cuando está todos los días en la calle y todos los días trabajando. Es un diario que plantea que va a renunciar, cuando no va a renunciar nuestro intendente. Que plantea que hay grietas dentro del radicalismo y de Cambiemos. No hay ninguna grieta dentro de Cambiemos. Estamos todos unidos. Que plantea una serie de opiniones, porque no son informaciones, son opiniones. ¿Quién le paga ese diario para que realice este tipo de información, este tipo de operativo político? No nos interesa. No nos interesa. Son cosas que están al margen. No. ¿Usted puede hablar con él personalmente? Nosotros seguimos con la sesión, con cosas que tienen que ver... con cosas que tienen que ver puntualmente con la actividad. Recién dijiste, Chicho, que si hubiera estado vos y tu equipo, sí, no hubiera pasado esta en la... No hubiera estado esta licitación. Quiero recordarte que el doctor Hernández... No estaba presente en ese momento. Está bien, pero que no estuvo en la confección. No tiene obligación... No me digas eso. No tiene obligación de estar presente. No, está bien, está bien. A eso me refiero. Pero seguramente cuando se hizo la confección, el doctor Hernández estuvo presente porque era asesor del municipio. Lo hemos tenido presente acá, nos ha acompañado. Así que seguramente cuando se hizo, él sabía que esa empresa era monotributista. O sea que también, él también faltó, me parece a mí. Porque si él era el abogado del municipio en ese momento, y sigue siendo ahora, no estoy juzgando la honorabilidad del doctor Hernández. Estoy diciendo que en ese momento, cuando se hizo la licitación, nunca una licitación la hace el intendente o oficialía, la hace el abogado, o sea, la hace oficialía, el abogado la controla, se hizo siempre así, y después se saca. Perfecto, Marcelo, pero la legalidad de los actos de gobierno no la tiene el asesor de Estado. La tiene el tribunal. Uh-huh. Y vos lo sabés. Claro, pero si no estoy diciendo, no le estoy quitando responsabilidad a nadie. Que se disculpe en las radios que fue difamado mi nombre, y no sé si la concejal Gabriela tiene la misma opción, porque todos los resúmenes bancarios, y acá hay un doctor más, que me digan cuál es el dolo de esta humilde profesional y secretaria de haber dejado 49.000 pesos y un poquito más, porque es por los gastos que se van descontando bancarios, cuál es el dolo que yo tuve al accionar, siendo que se ha difamado mi nombre por todas las radios, que tengo una familia de atrás con toda la trayectoria en Capilla del Monte. Están todos los resúmenes del banco y se pueden contratar todas las órdenes y los compromisos de pago con los estados bancarios. Exactamente todo se ha hecho como correspondía, así que llamo a la buena voluntad de aquellos que dijeron Noelia de Horacio se robó la plata, Noelia de Horacio tiene el vehículo que tiene, gracias al municipio. Quiero decirles que el título es del 2010, porque hace años que tengo el mismo vehículo. Bueno, pero eso se lo puede decir personalmente el que fue a la radio. Yo quiero, porque ya que todo es públicamente y todo se difama públicamente, creo que este es el lugar. Yo soy nueva, soy técnica. Creo que este es el lugar para debatir, para llamar al consenso y llamar a la buena voluntad de las personas. Yo sinceramente no lo escuché en ningún lado. Bueno, yo sí lo escuché. Bueno, pero entonces sabrás quién en la Por eso lo estoy pidiendo, pero lo estoy pidiendo públicamente, porque ya que todas las cosas se dicen públicamente y no me piden permiso a mí para decirlo, no, yo estoy llamando a la buena voluntad también, públicamente. De aquí.